realidad, cuando uno habla de abeja, la gente comúnmente identifica a una sola, que es Apis mellifera, que es una especie doméstica y que ha sido introducida por los españoles desde que aparecieron los conquistadores. Cuando trajeron todos los frutales, también trajeron sus abejas para polinización y para extraer la miel. Los trajeron con los panales porque están domesticadas desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, los egipcios ya tenían sus apiarios, o sea, tenían una especie que no es Apis mellifera, sino es otra muy similar, un poco más grande. Y lo que hacían ellos era ya domesticarlas en su época, incluso la llevaban en barcos a lo largo del Nilo, iban cultivando a los márgenes del Nilo, iban polinizando con estas abejas y aprovechaban la miel. Es una especie muy plástica, pues se adapta a casi todos los ambientes. Entonces, donde va el hombre, siempre está la abeja. La Apis mellifera tiene una limitante, que es sus necesidades para sobrevivir. Necesita agua todo el año y mayormente flores casi todo el año. Si bien con la miel ella está haciendo reservas para el invierno, siempre necesita algún grupo de flores para mantenerse. Entonces, en una zona desértica como Mendoza, esta especie no puede avanzar sobre el desierto porque no tiene agua y porque no tiene flores todo el año. En el desierto aparecen las flores solamente en primavera y verano. Por eso, naturalmente, no existe Apis mellifera en el desierto. Solamente están en los puestos o cerca de aguadas, en lugares muy puntuales. Es exótica. Y como tal, tenemos que tenerla en cuenta como especie introducida. Por ejemplo, una reserva que se está dando ahora el tema de las mieles ecológicas. Entonces, la gente quiere aprovechar y poner sus panales de abejas en las reservas para hacer miel ecológica. Bueno, eso no está bien porque, por un lado, estamos introduciendo una especie dentro de un ambiente que queremos preservar naturalmente las especies que viven ahí. No es ecológica. Por el hecho de que hay otras especies de abejas que son las nativas y que pueden llegar a competir con la Apis mellifera. Porque la abeja doméstica Apis mellifera, en la forma de actuar, invade, digamos, las plantas, los recursos donde hay muchas flores, y hay tantas que no deja lugar a que vengan otras especies. Sacan todo el recurso. Si bien la Apis mellifera se utiliza mucho para polinización de cultivos y otras plantas, no siempre hace bien el trabajo en todo tipo de plantas. O sea, es una especie generalista, puede visitar cualquier tipo de flor y a veces lo hace bien, depende de la flor. Pero hay otras flores, en caso de la flora nativa, es bastante común algunas morfologías de flores que son más bien raras, en la que Apis mellifera no actúa como buen polinizador. Si uno está introduciendo una especie exótica, una reserva, donde quiere preservar la vida natural, por decirlo así, no solamente está introduciendo una especie y posible competencia con las abejas nativas, sino también está influyendo en la reproducción de las plantas nativas, sin saberlo, digamos. Hay Claro. muy poco estudio, en realidad. Hemos estado hablando con gente de recursos naturales y la idea es no introducir panales de Apis mellifera en las reservas hasta que no haya un estudio más o menos serio. Entonces, tenemos previsto hacer algunos estudios al respecto, sobre todo en Telteca, para ver más que nada si hay alguna especie de competencia entre Apis mellifera y las abejas nativas. Pasa que las abejas nativas son totalmente distintas en cuanto a la biología. Entonces, son especies que están muy bien adaptadas a un ambiente seco, como el desierto. Tienen ciclo de vida cortos, aparecen solamente en primavera y ya en verano se mueren y no son sociales. Al no ser sociales, no tienen una colonia que vive todo el año. Son efímeras, digamos. Aparecen donde está el recurso y después, cuando se acaban las flores, mueren. En Mendoza se calcula al menos 300 especies de abejas nativas. Llevo 5 años estudiando abeja nativa y todavía no creo haber conocido la mitad de las 300. Lo que pasa es que es muy difícil estudiar todas juntas, pues no están siempre. Hay Claro. años en que no aparecen, o son más abundantes un año que otro, o en un área son más abundantes, o sea, son localmente más abundantes que en otro. O sea, hay que recorrer toda la provincia, todos los años. La única exótica, por ahora, acá en Mendoza es Apis mellifera, que es la que conocemos todos, la gordita amarilla con bandas negras. Si encontrás otro insecto visitando una flor, es muy probable que sea otra abeja o quizá alguna avispa. Si la ves manipulando la flor, tratando de sacar néctar de la flor y polen, es una abeja. Todas las abejas se alimentan de néctar y polen. Que en realidad no es que se alimenten ellas, sino que lo utilizan para su reproducción. con el polen y el néctar ellas aprovisionan celdillas que se llaman, donde ponen un huevo y donde van a ser la próxima generación de abejas. Habría que hacer una clasificación general entre lo que son abejas sociales y no sociales. Los sociales son apimelíferos, por ejemplo, y algunas especies de bombus. Y ya las especies solitarias son las que no forman panales. Lo que hacen es orificios en el suelo o utilizan orificios ya hechos por otros animales en la madera o en la roca o en las barrancas de ríos, por ejemplo. Y lo que hacen son cuevas, galerías, y dentro de eso forman una celdilla que es ovalada, la tapizan con cera, con otros materiales vegetales, y ahí aprovisionan con polen y néctar y ponen un huevo. Y la cierran y hacen otra al lado. No hacen miel, porque esa es la diferencia entre sociales y solitarias. Solitarias solamente es una sola abeja, Claro. una hembra que colecta polen y néctar y aprovisiona celdillas. Este tipo de abejas son muy comunes en áreas desérticas, porque una vez que está dentro de la celdilla está como aislada del mundo, no le va a entrar agua ni microorganismos al huevo que está dentro de esa celdilla. Sea Se que la tiene, desarrolla el claro. organismo ahí y cuando llega la primavera tienen las mismas señales, digamos, que las plantas para florecer. Entonces, cuando florecen las flores, las plantas, las abejas ya están listas para salir. O Y sea que depende del ajuste que haya entre algunas especies, porque hay abejas que son muy específicas y visitan solamente algunas plantas. Entonces se ajustan a las mismas señales ambientales que esas plantas. Las encontrás, por ejemplo, vas al Pedemonte y hay una planta que ya la vengo siguiendo hace un tiempo, que florece muy temprano. Es una de las primeras plantas que florecen. Y cuando la encontrás, encontrás la abeja que visita esa planta. Y es casi la única abeja que visita esa planta. Y hay muchas especies de plantas que necesitan, sí o sí, están obligadas a recibir visitas de abejas para producir frutos y semillas. Un caso típico es el algarrobo, que es una planta muy importante en Mendoza. Necesita fecundación cruzada y, por ejemplo, la apimelífera no hace un buen servicio, o no del todo bien, con el algarrobo, porque siempre van todos los individuos a una misma planta, un solo árbol, y hasta que extraen todo el néctar y polen de la planta, siempre vuelven al mismo. Y eso no es bueno porque no hacen una fecundación cruzada, tenía que ir de un individuo a otro, salteando, digamos, llevando polen de un lado a otro. Las abejas solitarias tienen un comportamiento un poco más nervioso, podría decir. Así que están visitan unas pocas flores en un árbol y se van a otro, van moviéndose bastante. Y eso hace que haya un flujo de polen más interesante. Serían mejores polinizadoras que apimelíferas para este caso. Saben utilizar los recursos que tienen, porque están muy ajustadas evolutivamente con el recurso que tienen. Apimelífera es un animal maravilloso porque hace cosas increíbles, pero digamos hay que saber, hay que ser lo suficientemente inteligente como para diferenciar entre la explotación de un recurso y poder conservar también el recurso que son la flora nativa. Hace unos pocos años en Estados Unidos tuvieron graves problemas con los panales de apimelífera. Tuvieron grandes enfermedades y disminuyó muchísimo la cantidad de apiarios, digamos. Entonces empezaron a ver que había otras especies que hacían buenos servicios de polinización y que podían ser quizá domesticarlas de alguna forma. Entonces empezaron a desviar un poco la atención hacia las abejas nativas. Bueno, ahí surgió que, bueno, hay una gran diversidad que es posible quizá domesticarlas. Hay que hacer unos estudios bastante extensivos, pero pueden llegar a ser muy buenos polinizadores de algunos cultivos. El caso más típico es la alfalfa. La alfalfa es una flor que tiene una especie de trampa que cuando apimelífera entra a la flor se dispara como un gatillo y que luego la golpea. Entonces no le gusta, la evita directamente. En cambio hay otras abejas que no tienen ningún problema, entonces hace una muy buena polinización. En Estados Unidos ya tiene bastante manejado, en Europa también, y simplemente le ponen un sitio donde pueda nidificar esta abeja, que son simplemente galerías en un tronco, en una madera, y lo van moviendo de lugar. Las abejas van polinizando, van colectando su polen en néctar, hacen las celdillas en esas galerías, y después esta gente simplemente las guarda, las almacenan para el año siguiente. Generalmente las almacenan en frío para que no se desarrollen muy rápido. Entonces, cuando las contratan para un servicio de polinización en cultivo de alfalfa. Esta gente le acelera el proceso a las abejas, las llevan al lugar y salen y polinizan. Como todo, cuando se desarrolla una tecnología, se va Sí. copiando en todos lados, pero con el mismo organismo. Entonces se conocen muchos, está introduciendo en otros lugares. Con el mismo problema que Apismellifera, que no se sabe si puede haber competencia con otras especies o no.